¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de La Hora de la Meme. Yo soy Marco Machado y me acompaña en la cabina, los controles y aparte metiendo su voz en este programa, el señor Flavio Reyes. Flavio, ¿cómo estás? Te meto lo que quieras, papi. ¿Eso qué? Esa guarres, no juegues. Pero bueno, lo que acaban de escuchar es de un grupo llamado The Jambú, de Guadalajara, Jalisco. Hoy es el Día Internacional del Rock. El Día Internacional del Rock se celebra el día de hoy, 13 de julio. Y decidí festejarlo trayéndoles música de bandas que no son tan conocidas y principalmente que son de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Ahí donde actualmente se está haciendo bastantes cosas interesantes con lo que respecta al rock. Así que decidí traerles bandas que no son populares aún, esperemos que muy pronto lo sean. Y una de ellas, aunque ya tiene su ratito en esta onda, es de Jambú, de quien escuchamos la canción No Muerdo, que es la que acaba de pasar. Una buena mezcla de riffs ahí, también una buena batería. La verdad se oyen bastante bien, bastante chidos. Y acuérdense que hoy, aparte de que es Día Internacional de Rock, como les mencionaba, hoy es Día de Cine aquí en su programa favorito, La Hora de la Meme. ¿Cómo ves, señor Flavio? Está perfecto, amigo. No creas que te estoy tomando de a loco y que estoy en otras cosas. De cuestión de audio, obviamente, no crean que es Facebook ni cosas así. Estamos totalmente al tanto porque estamos mejorando la programación de Radio TV Croc para beneficio de todos ustedes. Así es, así es. Y uno de ellos, de los grandes avances que tenemos, es que, como les había anunciado el pasado lunes, ya pueden descargar los podcasts, ya pueden escucharlos a la hora que quieran, y la plataforma en la que los tenemos también les permite descargarlos, así que... Ah, también se pueden descargar. Ya los pueden descargar, mira. Así es, así, increíble. Para que aprovechen y se lleven la oferta, la promoción que les venimos ofreciendo, damita caballero. Así que, por favor, estén al tanto de todo lo que se viene con Radio TV Crow. Como decía buen Flavio, cada día estamos mejorando para que ustedes se la pasen chévere, chipping in the highs, en estas transmisiones de radio por internet. Así que vámonos con más musiquita. Esto que sigue a continuación es de la banda, una de las bandas más icónicas del rock de Guadalajara, formada por el señor José Force, vocalista también de La Cuca. Aquí también él es vocalista, pero también produce y hace pues toda la magia que corresponde a este grupo. Se llama Forceps y la canción es Muerte por Amor. Así que vamos a escucharla. Vámonos. Vestida de novia fue encontrada. Rojo sobre blanco ella escribió: el nombre de su amado que esperaba. Aquel guerrero que jamás volvió. Abrieron su pecho, encontraron marchito el corazón, así dictaminaron que fue muerte por amor. Que su amor era perfecto, el gran defecto era tanto amor, que pasaban días empapados en sudor. Abrieron su pecho, Pues ahí estuvo el señor José Force con esta canción Muerte por Amor y su grupo Forceps, que la verdad suena bastante, bastante bien. Ya es un veteranazo del rock y ya tiene bastantes añitos. Ya le estará pegando arribita del sesentón el señor Force, sin broncas. Y la verdad, sigue haciendo muy, muy buena música. Así que, pues ahí estuvo esta piececita para todos ustedes. Y pues ya vamos a entrar en materia de lo que respecta al cine para este fin de semana. Recomendaciones y algunas noticias que hay en todo este mundo del cine. Y quisiera arrancar diciéndoles que el señor Stephen King hace algunos años tuvo a bien escribir una novela llamada Hit, o como se le llamó en México, como es traducción literal, eso, así como tal. Uh-huh. Ya saben cuál es, sí, la del payaso, que muchos llamaron el payaso diabólico, el payaso del mal, y le pusieron muchos nombres. Bueno, este personaje particular, que era un payaso bastante estremecedor, tiene un nombre, es Pennywise. Este personaje Pennywise, que es el payaso, fue interpretado en su momento magistralmente. Y ahora va a regresar nuevamente a las salas de cine con un remake de esta película, y esta vez será protagonizado por el señor Bill Skarsgård. La revista Entertainment Weekly fue la encargada de dar la primera foto o la primera impresión de cómo se verá Pennywise, el payaso, en esta nueva película. No pierde, yo veo en esta foto que no pierde básicamente su esencia, sigue siendo uh-huh. el mismo payaso con cara de loco, pero al parecer este chavo, Bill Skarsgård, que si muchos no lo topan, él es parte del elenco, tal vez por ahí lo puedan ubicar un poquito más, de la película Allegiant, o la última de la saga de Divergente. Sale en ambas partes, si recuerdan se dividió también en dos, como han hecho las últimas películas de acción basadas en libros, que dividen en dos la parte final, haciendo cuatro películas y no tres de la saga. Y ahí el señor Bill Skarsgård aparece como Matthew. Es un personaje pues bastante interesante en lo que toca a esta trilogía divergente, y aquí lo veremos ahora interpretar a Hit, el payaso Pennywise. Así que estén muy atentos, la verdad, si quieren ver la foto, los invito a que chequen la fanpage de Taquilla Croc, que es ahí donde tenemos la foto de este personaje, para que puedan checarlo. Ya saben, Taquilla Croc tiene su fanpage en Facebook, búsquenla así, Taquilla Croc como tal, y van a encontrar bastantes noticias interesantes acerca del mundo del cine. ¿Cómo ves, señor Flavio? Pues está increíble, mira amigo, sabemos que yo en cuanto al cine y en cuanto a cosas frikis, yo estoy totalmente perdido, sin embargo, sí vi eso, y de chiquito me causó mucho trauma. A muchos nos generó mucho trauma este rollo de los payasos y todo eso. Debo confesar que yo le tengo miedo a los payasos. No sé si eso sea una que haya repercutido, pero bueno, le tengo miedo a los payasos. Y si la van a mejorar la película con toda la tecnología que tenemos ahora, pues va a estar increíble y ya la quiero ver. Pues los primeros rumores que estuvieron saliendo acerca de esta película es que está muy intensa. Que la verdad, todo lo que en su momento la versión ochentera se restringió por cuestiones precisamente de efectos especiales, esta pues ya no los tiene, y que la verdad sí les va a sacar dos, tres pedernales de repente. Así que aguados con eso, aguados, no se pongan frikis, nada más hay que ir pendientes. Sí, ya saben, yo les hago una recomendación, porque en mi experiencia me ha tocado, híjole, tristes casos. La verdad, si son ustedes fan del terror, y sus acompañantes en cuestión, llamémosle pareja, novio, cónyuge o como sea, no lo es, y en cierta forma les saca el parche el ver películas de terror, pues la verdad, eviten llevarlos a la sala de cine. No pasen una experiencia traumática como las que yo pasé, donde a grito suelto y al son de ya vámonos, que ya no aguanto, te quieren sacar de la sala. Por favor, evítense esas situaciones y vayan y disfruten con quien realmente va a disfrutar la película igual que ustedes, porque si no, de verdad, qué bochorno de cuestiones, híjole. Pero bueno, y hablando de cosas cinematográficas, resulta ser que este fin de semana se estrena en México la película El Último Duelo, El Esgrimista. Y es una película de corte internacional que fue de las finalistas a película internacional en la pasada entrega del Oscar. Qué buena peli, la verdad, necesitan verla, necesitan checarla. Es una película altamente recomendable. La verdad, se van a quedar con un sabor de boca exquisito a nivel visual, a nivel de audio. La musicalización es excelente. Pueden ver una historia novedosa, aunque está situada en una época difícil, en una época bastante compleja de la historia. Así que no les voy a spoilear nada, necesitan verla, necesitan enamorarse. Pueden ver el tráiler, los invito, para que más o menos se genere una idea. Esta se llama El Duelo Final, El Esgrimista, y se estrena este fin de semana, a pesar de que la película fue estrenada en otros países el 15 de marzo del año pasado, o sea, ya hace más de un año, por fin va a llegar a las salas mexicanas. Va a llegar con esta cadena del monopolio Cinépolis. Nada más que hay que checar en qué salas va a estar, porque no va a estar en todas, desgraciadamente. Cuando son películas buenas, las restringen un poco. Igual y también se pueden topar en Cinemex. Recuerden que tenemos un acuerdo con Cinemex y todas sus salas. Si no tienen tanto varo como para ir a desquitar este fin de semana, y a lo mejor tienen ganas de ver otro de los estrenos de los que vamos a platicar más al rato, pueden aprovechar y venir aquí a Hamburgo 250, cuarto piso, y solicitar sus cuponeras que tenemos para ustedes, con 12 cupones con el 35% de descuento, para que puedan aprovechar esta promoción y pues desquiten y puedan ir al cine Agustini con su parejini o con quien quieran ir, que les pique el ombliguini. Ah, salió Versi sin esfuerzo. Eres un maestro, amor. Un maestro, amigo. Amor. ¿Por qué te digo amor? No, ya. No, ya me quemaste. Iba a decir que eras un maestro del amor. Espero y... Pero el único que batea de zurda es Flavio, y quiero aclarar, la verdad, aquí. No, así iba a decir, amigo, aguas. Eres un maestro del amor, amigo. Ajá. Es por eso que tienes tantas chicas a tus pies. Sí. Exactamente, yo creo que es por eso, sí. Lo peor es que... Yo se lo atribuía a mi irresistible personalidad, pero... Tal vez es eso. Espero y esta vez... No como en los demás programas, me dejes hablar aunque sea poquito, que te la pasas hable y hable, y aquí, pues el servidor quiere hablar poquito, quiere compartir sobre el tema que estás platicando, porque no estamos platicando, pero bueno, tú sigue. Y el chillón y unos cuates, ¿no? Bueno. Es tu programa, haz lo que quieras. No, bueno, este está peor. ¿Para qué quiero novia si tengo a Flavio? Imagínense. Ahora imagínate cómo batallo con la mía. No, bueno, pobre mujer, ya la imagino cómo ha de sufrir. Pero bueno, pues ahí esta novedad acerca del séptimo arte. Por favor, vayan y chequen esta película, El Último Duelo, El Esgrimista. No se van a arrepentir, la verdad van a pasar un excelente tiempo. Más o menos es hora 40 minutos, casi 2 horas lo que dura esta película. No, más de 2 horas, perdón. No, uh-huh. Dura menos. Sí, dura, no, 1 hora 40. Así que pueden ir a checarla este fin de semana. Y mientras tanto, vámonos con más musiquita, Flaps. Así es, amigo, vámonos con un poco de esta canción que se llama, si no me equivoco, dilo tú, amigo, está medio raro el nombre, la verdad. La canción se llama Vudú y es de un grupo también de Guadalajara, Jalisco, llamado Los Garigoles, que también ya tienen un ratito haciendo música, pero siguen en el underground, no son tan conocidos, así que vámonos con esta rola, bastante buena, chéquenla, escúchenla, está muy chida para que le digan a su cuchurrumina que la verdad ya los trae arrastrando la baba por las banquetas. Vámonos. El dolor, y no sé qué estarás haciendo conmigo. Sé que es difícil concebir el vudú que hiciste en mí, y no sé si en verdad merezco el castigo. Ceniza me cubrió, estaré solo aquí tirado al olvido. No sé cuánto tiempo pasará, cuánto tengo que esperar. El ritual del vudú funcionó conmigo. Bajo 3 metros tierra estoy, pero aún así escucho tu voz decir. 3 velas negras prendí para tenerte aquí otra vez. Si pone conjuro en mi canción y otra filera y corazón. Sangre de luna beberé para poder saciar la sed. Restos humanos junto a mí mientras que tú no estás conmigo. Escuchando el tambor que me invoca hacia el dolor. Y no sé qué estarás haciendo conmigo. Sé que es difícil concebir el vudú que hiciste en mí. Y no sé si en verdad merezco el castigo. Bajo 3 metros tierra estoy, pero aún así escucho tu voz decir. 3 velas negras prendí para tenerte aquí otra vez. Pone conjuro en mi canción y otra filera al corazón. Sangre de luna bebé para poder saciar la sed. Restos humanos junto a mí mientras que tú no estás conmigo. Conmigo. Bueno, y pues antes de continuar, nos quisiéramos, Flavio está en su risueña, antes de continuar, y en un tema muy serio, queremos extender nuestras condolencias a la lamentable pérdida de uno de los colaboradores de aquí de Músicos Croc. Es un señor con el que desgraciadamente no tuve la fortuna de convivir más tiempo, pero en el poco tiempo que conviví con él, es una persona, se resultó ser para mí una persona entrañable también, y desgraciadamente el día de hoy falleció el señor Pochat. Aquí lo conocemos todos como el señor Pochat, y desgraciadamente nos dejó. Nos sumamos a la pena de su familia, y pues desde aquí les mandamos nuestro más sincero pésame. Lo que comentábamos hace rato Sed y yo por medio de la mensajería instantánea es que algo que siempre atribuimos al señor Pochat, y es muy cierto, es que siempre se le vio como una figura alegre, trabajadora, y que nunca tenía un no como respuesta. Siempre había una solución para el señor Pochat. Así que se le va a extrañar entrañablemente aquí en Radio TV Croc y en Músicos Croc. Músicos y artistas. Así es, porque la verdad sí era una parte importante y fundamental de todo esto, Flaps. No, y realmente yo sí tuve oportunidades de convivir con él, de platicar con él. Varias veces me puse a platicar con él. Y a pesar de que ya era una persona grande, incluso hace unos días estábamos haciendo bromas sobre que mi abuelita es soltera. Okay. Y que él incluso seguía, decía, pues hay que conocerla y cosas así. El señor Pochat siempre fue una persona demasiado, demasiado trabajadora, pese a su edad. Uh-huh. Vivía solo. Para él su vida era el trabajo. Claro. Y como lo comentaba Benja hace un momento, que tuvimos la oportunidad de irnos a despedir del cuerpo, ya que no va a estar aquí en el Distrito Federal, era de Veracruz, pero tuvimos la oportunidad de ir a despedirnos, y pues tiene mucha razón Benja en lo que dijo, que él murió como seguramente él quería morir. Él murió trabajando. Sí. Sí, es algo que sí, siempre sé que hay que pues ratificar o subrayar con respecto al señor Pochat, porque era una persona sumamente trabajadora, era una persona que siempre estaba activa, que siempre quería hacer algo, siempre estaba al pendiente, y la verdad eso se aprecia y se extrañará bastante. Señor Pochat, desde aquí un abrazo donde quiera que usted esté, y pues así como se ha dicho a lo largo de todos los tiempos, pues el show debe de continuar. Y pues después de sumarnos a esta pérdida, pues vamos a seguir platicando acerca de cosas del cine. Y hay una foto en especial que me gustaría mencionar, que también pueden checar, sigo echando mi porra en la fanpage de Taquilla Croc. Es una foto del señor Jared Leto en su personificación como el Joker para esta nueva película de Suicide Squad, que ya se estrena el próximo 5 de agosto, entonces ahorita nos están bombardeando con toda la mayor cantidad de publicidad, que de por sí ya lo han hecho desde hace 3 meses, nos están llenando por todos lados de su publicidad, ya no necesitan hacerlo de verdad, muchos ya queremos ir a verla, bastante, yo creo que con los que queremos ir a verla ya llenarán la taquilla por lo menos unos 15, 20 días, así que cabe mencionar que esta foto del señor Jared Leto está dando vueltas en las redes sociales, porque en su cuenta oficial de Instagram se le ve caracterizado como el Joker, pero hizo una especie de movimiento a tomársela, como que agitó un poco la cabeza, y eso provocó un efecto bastante curioso en la fotografía, lo cual hace que se vea como un personaje, no sé si ustedes recuerdan Slenderman, a este personaje que salió en los juegos para celular y que después brincó a la pantalla grande. Esta figura de Slenderman se asimila mucho esta foto del Joker a ese personaje. La verdad ha sido un poquito de escozor verlo pues así caracterizado y con esta foto en movimiento, la verdad sí es bastante curioso verlo de esta manera, y hasta cierta forma pues sí causa como miedito, y esa es la idea de este personaje. Al parecer va a ser un personaje muy intenso dentro de la película, no es el protagonista, cabe mencionar, el Joker tiene un papel secundario dentro de la historia. Y adicionalmente, dentro de las noticias que se han manejado con respecto a esta película Suicide Squad, que se estrena el 5 de agosto, es que el personaje de Batman, interpretado por el señor Ben Affleck, que también participará en esta película, es el Batman oscuro que conocimos mucho en los cómics de Frank Miller. Este Batman más humano, por llamarlo así, porque es un Batman psicológicamente afectado desde niño por la muerte de sus padres, y aquí se hace notar porque es un Batman salvaje. De hecho, si ya tuvieron la oportunidad de ver Batman v Superman, algunos ya pudieron hasta descargar la versión extendida en Blu-ray y disfrutarla, que la verdad no se perdieron de mucho, si vieron la extendida o no la extendida, la verdad no hay mucha diferencia, yo ya tuve oportunidad de ver las dos. El Batman de Ben Affleck, como lo presenta esta película, sí es un Batman más crudo, más real, más apegado a lo que sería el cómic, o la novela gráfica de Frank Miller. Entonces, este que nos van a presentar en Suicide Squad es igual de intenso, igual de un carácter muy fuerte y muy sádico. Es un Batman que no se tienta el corazón, incluso si no quiero spoilear a los que no hayan visto Batman y Superman, que creo que serán pocos, pero es un Batman que no tiene miedo a matar, como muchas veces nos lo han pintado. Es un Batman que si está combatiendo el mal, lo lógico sería es que pues de pronto tenga que tener bajas. Entonces aquí es muy frío, es muy sádico en cierta manera con sus métodos, pero creo que lo humaniza más, porque no creo que hubiera alguien que dijera voy a combatir el mal, pero cuando lo esté ahorcando me voy a aguantar para no matarlo. Pero yo soy uno de los que no la han visto. Tú no la has visto, amigo. Pues bueno, para que te vayas dando una idea más o menos de cómo va esta película, está bastante buena. Los que no son frikis, pues no les gustó tanto, pero se les hizo de cierta forma aburrida, ya lo hemos comentado varias veces, pero afortunadamente esta banda fue hecha para los fanboys, para la gente que sí era más apasionada con respecto al cómic, y parece ser que al final DC decidió mantener esta línea y darle seguimiento, a pesar de que las críticas no fueron las que ellos esperaban. La taquilla reflejó completamente lo contrario, y las ventas en Blu-ray a la fecha de manera digital están vueltas locas. Entonces, a final del día, pues sí les dio resultado a una película que tuvo malas críticas, ¿no? A lo mejor también por eso mucha gente la está viendo, por el hecho del morbo, ¿no? El morbo también vende mucho, ¿no, amigo? Así es, amigo. Y ya me callé, ¿para qué hables y no dices nada? No, pues ya me acostumbré. Ya sé que de todas formas ahorita comienzo a hablar, tú me vas a interrumpir porque yo estoy diciendo más cosas y vas a cambiar el tema. Así eres tú. ¿Cómo para tira quienes la... ¿Ya lo ven? Para quienes no lo conocen, así es Marco Machado. Él siempre, siempre va a ser así. Cuando quieran platicar... Bueno, no se puede, realmente no se puede platicar con Marco Machado. No seas mula, yo no soy pero, así. Pero si algún día tienen la oportunidad de que los escuche por 5 segundos... en verdad que los voy a admirar. Los voy a poner al lado de mí. Bueno, ya deja de tirar tus muñecas. Ven por tus Barbies, corre. Y bueno, otra película que se estrena este fin de semana y que llega a las salas de cine, a la cual la verdad no quiero crearme falsas expectativas. La verdad, quiero verla ya hasta al verla, saber si realmente es lo que promete. Es la película de Miedo Profundo. Miedo Profundo relata la historia de una surfista aficionada que por razones de la vida tiene que vivir sola, tiene ahí contacto con la hermana, tiene ondas así como emocionales medio raras, y de pronto un día pues decide ir a darle al surf, anda ahí en su tabla a gusto, cuando es atacada por un tiburón blanco y queda ella literalmente varada muy cerca de una playa y no puede llegar a esa playa porque el tiburón se lo impide. No quiero pensar qué tan desesperante pueda ser una situación así, no quiero saberlo nunca. Lo que sí sé y lo que nos han dejado ver los cortos es que este tiburón es sumamente salvaje. Es un tiburón que está como muy instintivo, como que lo que busca es fregar más que comer. Y entonces... por ese lado sí ha de ser una película bastante tensa, si la línea va como nos la presentaron en el tráiler, entonces sí debe de ser una película bastante intensa. Yo les invito también a que vayan a las salas de cine y la puedan disfrutar, la puedan ver. No soy tan fan porque creo que después de lo que hizo el señor Steven Spielberg con Tiburón no haya otra cosa más que hacer. Ha habido otros intentos, Flaps. Ha habido otros intentos con respecto a estas ondas de los tiburones. La peor, sí, la pésima y la que le siguen invirtiendo varo y no sé por qué. Y no sé si realmente hay gente que la haya visto. Es Sharknado o Shartornado, como le quieran decir. Sí. Esta película que hizo Sci-Fi es un canal. Sci-Fi es un canal de televisión de paga que últimamente ha hecho cosas bien bizarras, bien locas. Pero la verdad, la gente las ve y eso es algo que yo sí quiero preguntarme en su mente qué pasa cuando ve esas películas. Les voy a platicar el argumento de Sharknado por quien no tope esta película. Imagínense que gracias a fenómenos meteorológicos, de pronto hay un tornado inmenso en una ciudad de X. Y este tornado pasa justamente por donde va un cardumen de tiburones. Entonces, el huracán o el tornado crea, absorbe a los tiburones y cuando toca tierra el tornado, empieza a arrojar tiburones a lo bestia, por aquí y por allá, ¿no? Entonces esos tiburones, pues en el aire empiezan a cachar gente y se empiezan a comer a la gente. Está súper fumada la idea. Lo curioso es que la gente la ve y la consume. Yo nada más vi la primera, de verdad no tengo ganas de ver las otras dos. Hay tres ya. La tercera ya es en el espacio, no entiendo cómo pasó eso. No entiendo a dónde fue, cómo, no sé. Pero bueno, de eso va Sharknado, para que se vayan generando una idea. Si quieren verla, pueden encontrarla en internet, las puedes bajar como tal. La pueden ver en Netflix, están las tres. Es algo absurdo, pero en fin. Y bueno, esta película de sí, Miedo Netflix, Profundo. A ver, voy a hablar, compañero. Perdón. Cédeme la palabra. No, la verdad iba a decir un mal chiste, pero bueno, ya lo voy a decir. Si en Netflix está, ¿cómo se llama la película? Sharknado. Sharknado. En Blim está Nemo o buscando a Dory o algo así. No, todavía no. Todavía no. Ya, síguele. Mal chiste, sí. Ahora entiendo por qué no me dejas hablar en tu programa. Y bueno, ya hablando nuevamente de Miedo Profundo, pues la película pinta para ser una buena película de suspenso. No creo que sea de terror como tal, de suspenso yo le tiraría. Y habría que verla, habría que darle chance, la verdad, habría que analizarla, puntualizar más o menos hacia dónde va. La historia no me dice mucho, habría que darle esa oportunidad, como les decía, así que pues yo los invito a que hagan lo mismo, láncense a la sala de cine. La verdad, los efectos se ven bastante bien, eso sí, no puedo negarlo, así que igual y por eso pueden disfrutar un poquito más en el cine, ¿no? Si no, quiero pensar que podría calificarla como una película dominguera o palomera, pero no quiero adelantarme hasta que la vea. Así que esa es otra recomendación para ese fin de semana, si quieren ir a pasar un rato de suspenso, vayan a ver Miedo Profundo. Así que, amigo, vámonos con música. Sí, por favor. Perfecto, esto que viene ahora es de Machingón. Exacto. Esta banda que me robaste porque yo ya puse en la mañana canciones de ellos. Ella te la presenté. Ah, bueno, pero yo la puse primero. Y esto que se llama Wow. Wow. Ya regresamos. No se despegue de La Hora de la Meme. Con Marco Machado. Y Marco Machado porque no habla nadie más. Deja limpiar tus mejillas, déjame estar un ratito junto a ti. Yo sé por qué lloras, chiquita. Verte llorar me hace sufrir. Para de llorar, tus ojitos hincharán. Nada solucionarás con estar llorando. Chistes contaré, regalitos te daré, mis canciones cantaré. Deja de estar llorando. Wow. Wow. Wow. Wow. No llores tanto, chiquita. El verte así es difícil para mí. Lo que pasó fue culpa mía. Trata muy mal lo que queda de mí. Para de llorar, tus ojitos hincharán. Nada solucionarás con estar llorando. Chistes contaré, regalitos te daré, mis canciones cantaré. Deja de estar llorando. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Ya regresamos a La Hora de la Meme, ya que vemos que Marco Machado está un poquito distraído con el teléfono. Seguimos aquí hablando de... Es miércoles de cine para todos aquellos Gracias porque por primera vez me están escuchando. Los últimos 3 días he estado aquí junto con Marco Machado. Ahora pude hablar un poco porque gracias. Se distrajo. Sin embargo, pues yo los dejo con la voz, con la excelente voz del señor Marco Machado. Seguimos. O sea, después de que primero me avientas por el suelo y luego me subes, no manches, estás cañón, Flaps. Así soy de bipolar. Debí ser mujer. Ah, no, perdón. ¿Y cómo les explico que este fin de semana viene una película que la verdad mucha gente ha esperado por muchos años y por fin, después de que se retrasó por cuestiones de un problema en el doblaje del audio, este fin de semana aparece en las salas mexicanas Finding Dory o Buscando a Dory? Sí, esta pececilla azul que fue parte del cosmo de Marlin, el papá de Nemo, y Nemo propiamente en la película Buscando a Nemo, ahora tiene su propio estelar, ya que ella se robó el corazón de muchos en esta película, porque recordemos que esta pececilla azul llamada Dory era un personaje que sufría de memoria a corto plazo y todo se le olvidaba, de pronto se le iba el avión de qué estaba haciendo. Así que ahora nos van a contar cómo es que ella perdió a su familia y cómo de pronto en un sueño recuerda dónde están. Entonces ahora se trata de esta búsqueda de Dory por su familia, ya que pues actualmente vive y cohabita a gusto en el arrecife donde Nemo y su papá pasan todos los días en aventuras nuevas. Pues ahora ellos tendrán que ayudarle a Dory a ubicar su camino a casa, después de que pues ella fue la guía, en cierta manera, chuscamente dicho, de el papá de Nemo en esta película. Así que por fin llega a las salas mexicanas. Es momento de que papás tengan la cartera bien machinada al cinturón, porque seguramente les van a llenar de muchas cosas en las salas de cines. Les van a vender las perlas de la Virgen con unas palomitas. Así que aguas con los chamacos que se desaten de pronto, que no faltará que les vendan que el pescado de peluche, o que de pronto les den una canastita donde nada más aparezca un sticker de Nemo y ya por eso valga 190 varos. Algo así, ¿no? ¿Cómo se les da? ¿O no pasa así, Flops? Como es común. Sí, la verdad es que sí se manchan de repente. Creo que el único souvenir padre que he visto en las últimas fechas con respecto a una película de animación, y eso porque de plano la película era mala, o es mala, o es aburrida, o ya sabes qué va a pasar, es en la Era del Hielo 4, en Cinemex, por lo menos que fue donde yo vi este souvenir, estaban dándote en un combo una réplica de la bellota de Sky. Entonces estaba bastante chido, la verdad, y creo que es el único souvenir que yo he visto en mucho tiempo, porque de pronto hacían cosas chidas. Últimamente ya nada más te venden el vaso, el tazón para tus palomitas. Oh, no, está súper el souvenir, ¿no? Entonces, la verdad, súper X esas cosas que sacan, pero la gente aún así las compra. Así que, yo no soy mucho de comprar esas cosas de los souvenirs en el cine, ¿eh? Pausa. La verdad, sí, te escucho, amigo. Para los que no saben, o si no se habían enterado, aquí en Radio y TV Croc tenemos cuponeras para Cinemex. ¿Les acabo de decir? ¿Ah, sí? ¿Ya ven? Hijo, no, bueno. Y tenemos cuponeras para Cinemex con 12 cupones. Ya sabía que Marco Machado lo había dicho, pero se lo recalco por si no lo recordaban. Tenemos cuponeras con 12 cupones con 35% de descuento, así que contáctenos mediante las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Radio TV Croc. En Twitter simplemente tiene que agregar un arroba al inicio, arroba Radio TV Croc, y listo, estará en contacto con todos nosotros y puede pedir las cuponeras que quiera, porque tenemos cuponeras para aventar a los cielos. Los dejo en la bellísima, esplendorosa y sensualísima voz del señor Marco Machado. Y después de este anuncio de nuestro patrocinador. Como pues, frutas y verduras. El abuso del tabaco consume cáncer. Pues sí, como les decía, por fin habría que ir a checar Finding Dory, que obviamente debe de ser un exitazo, la verdad. Las segundas partes de Disney siempre han sido muy buenas, las terceras ya no, ni las cuartas ni las quintas, así que las segundas partes siempre han sido padres en lo que toca cuestión de Disney, incluso en películas muy emblemáticas como Aladino, esos videohome, bueno, películas que salieron propiamente para DVD solamente también son muy buenas. No tienen la gran animación que usaron en la pantalla grande, pero son buenas las historias. Híjole, pues la verdad sí, son de esas películas que dice uno, ya, por favor, ya, ya hay que ir a verla, ya, ya, urge, urge, urge ir a verla. Pero bueno, al final de cuentas, ustedes sabrán, como les dije, si son papás y van a llevar a sus chavos y no hay tanto varo, vengan por las cuponeras, como les dijo Flavio, aprovechen los descuentos, que es 35% de descuento, ya de 3 boletitos, que por lo menos pues las familias ahora son 2 papás y un chavo, pues ya con lo del 35% ya te ahorras para el combo, ¿no? Ya no tienes que desembolsar tanto para el combo. Entonces, pues ahí está la opción para que puedan venir este fin de semana a las salas de cine. Bueno, no venir aquí, ¿verdad? Sino ir a las salas de cine este fin de semana y poder disfrutar de estas recomendaciones que les acabamos de hacer. Recuerden que también en cartelera todavía está Julieta, esta película de Almodóvar. Está bueno, hay un montón de estrenos que todavía están disponibles. Y si no hay mucho varo, pues están las otras opciones, de las cuales les vamos a hablar regresando de música. Y una de ellas, ya saben, es Netflix. Tenemos la recomendación de Netflix para este fin de semana y pueden disfrutar de mucha diversión. Así que vámonos con más musiquita, mi buen Flaps, por favor. Así es, amigo, vámonos con algo que es de, déjame ver, de Galgo, y esto que se llama No, no se despeguen, que ya regresamos a la hora de la meme. Ya estamos de vuelta aquí en su programa La Hora de la Meme. Y Flavio sigue de nena diciendo que no lo dejo hablar, pero está bien. Ahora habla tú, a ver. A ver, recomiéndales de Netflix. Pues es que yo no utilizo Netflix, amigo. Creo que yo no soy tan friki o... Sí soy ratón de computadora, pero yo me la vivo en otras cosas. Ustedes en sus películas, en sus videitos y otros. Pues aquí, nada más te la pasas viendo porno. Pues, no creo que haya... Bueno, pero en fin. Ah, pero pues es... Itzel, sí es cierto, ¿eh? Eso que acabo de decir sí es cierto. Aguas con tu novio porque... Híjole. Pero bueno. Por eso uno no habla, che. Bueno, y para este fin de semana tengo tres recomendaciones. Espero que ustedes, si no las han visto, pues puedan aprovechar y verlas. Tengo la primera de ellas, se llama La chica de mis sueños. No recuerdo si ya les había dicho de esta película, pero la verdad es importante que la vean. Es una película bastante interesante. Es una película que cuenta la historia de un chavo, no friki, más bien como medio... retraído. Es protagonizada por el señor Michael Cera, por la señorita Portia Doubledick y Jean Smart. Ellos hacen una trilogía bastante extraña, necesitarían verla como tal. Les daré la sinopsis como tal. Nick es un chico joven reprimido, pero cuando conoce a la chica de sus sueños, emerge un caballeroso y conquistador alter ego. Así que con esta premisa pueden checar esa película. Se llama La chica de mis sueños y es una película bastante buena, muy entretenida, que les va a encantar. La segunda es una película que yo vi hace apenas unos meses, antes de que apareciera en Netflix. La acaban de subir a Netflix y se llama Dead Gums. Sí, ¿mm? Dead Gums. Así se llama. Como una mezcla entre muerte y orgasmo. Más o menos es la, sí, es la mezcla. Y no habla de eso, más bien habla de lo siguiente. Dos adolescentes con una banda de heavy metal rompen los límites cuando tocan una pieza de música prohibida que abrirá las puertas del infierno. Aquí lo curioso es tal vez algo cliché, ¿no? Que siempre dicen que el death metal está relacionado con esta onda. Ah, bueno. La mayor parte de las bandas importantes de death metal se sitúan en los países nórdicos. Por ahí es donde están este tipo de bandas. Muchos los topan por tipo, por la gente que pues es así más fan de este tipo de música y se pintan la cara de blanco, con símbolos ahí medio raros. Esta onda es... esta película, perdón, es también dirigida por el señor Jason Lee Holden, que es una película... ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? Que Clau quería promocionar su programa. Ok, pues ahorita le decimos a Clau. ¡Clau! Ahora pasas para que se ahora te quite. Ahora pasas a promocionar tu programa y Clau va a entrar aquí a la cabina de audio. Ah, ya no quiso. A ver, Clau. Mejor tú promocioname. Pues ya estás ahí, ya de una vez. Está su programa de Clau es Una Hora en los Zapatos de ese programa pasa todos los viernes a las 7 de la noche y es un programa que no se pueden perder, así que ahí está Clau. Y bueno, esta película rápidamente les comento, es una banda de este tipo de música, se la pasan echando el cotorreo en esa música. Lo curioso es que son tan fan de esta música que son completamente atípicos. Es como una sátira de este tipo de género musical, bastante interesante. Y la última que quiero recomendar rapidísimo es Movie 43. Esa película muchos ya la vieron y los que no, por favor aprovechen, ya está en Netflix también. Es una película que tiene varios cortos con actores muy importantes dentro de la industria y cuenta una historia completamente absurda pero muy divertida. Así que por favor, Movie 43, Dead Gums y La chica de mis sueños son las recomendaciones en Netflix para este fin de semana. Flavio, ya nos vamos. Así es, compañero, debemos de despedirnos. Bueno, pues nos estamos escuchando el próximo día de mañana, próximo día jueves, en pronto a las 8 de la noche. Esto fue La Hora de la Meme, amigo, gracias por acompañarme. Entre comillas, pero bueno, fue un placer, nos escuchamos mañana. Os escuchan de mañana chillón. con Marco nada más se van a escuchar. Hard to read between the lines. I just don't know what's taking place on your heart. You said you would always love me. While you were giving up, you said you had to be free. Then I could read it in your eyes. Lost the love and all the magic we once had. Just a alone.